mismo cielo. Fuera mi vida, mae. Te quise más que a la estrella. Bandolera. Lo nuestro lo echaste por suelo. Por el piso, mae. Me levantó la mano de ella. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llámale papi a la mujer. Pero ella me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llámale papi a la mujer. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Nena, llora, llora. Viste más como son las cosas. Llora, nena, llora, llora. Hey, dime tú qué sería ahora. Llora, nena, llora, llora. La que juega se queda sola. Llora, nena, llora, llora. Mami, y ese cuento no pase de moda. Te quise más que al mismo cielo. Por suelo, por el piso, mae. Me levantó la mano de ella. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llámale poca la mujer. Pero ella me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llámale poca la mujer. Pero ella me levantó. Por el suelo.